Bueno, volvemos al aire en este caso para nuestra tradicional nota de las 10 de la mañana, 10 y 10 en este caso, respecto de derechos humanos. Columna de derechos humanos, en esta oportunidad vamos a charlar con Andrea Vera, del área de género y diversidad de SUMEC. Así que bueno, Andrea, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. La verdad que, bueno, bien como se puede en estos contextos, pero bien, digamos, en general. Y sí, exactamente. Bueno, desde el área de género y diversidad de SUMEC nos pareció relevante aprovechar el espacio del día de hoy para reflexionar acerca de lo que nos dejaron las PASO. En este sentido, bueno, creemos que era previsible que a causa del clima social, económico y político que está atravesando, el gobierno oficialista no obtuviera el mayor caudal de votos, y por ahí lo que faltaba saber era cómo iban a medir las otras dos fuerzas políticas que competían en estas elecciones. En este sentido, bueno, se consolidó el domingo pasado la Libertad Avanza como la primera fuerza política de cara a octubre, y si bien es una elección de tercios, nos llevó a preguntarnos por qué Javier Milei saca un 30% de votos. En el oeste particularmente, ¿no? Exacto. El oeste argentino. Exacto, sobre todo en el norte, sí. Definitivamente, bueno, son muchas variables las que se pueden analizar, pero desde nuestro espacio nos interesa focalizar en un punto en concreto, que son los discursos de odio. Exacto. Consideramos que los discursos proclamados por la Libertad Avanza, cargados de indignación y de odio frente a una situación social y económica que no mejora, ha llevado al electorado a sufragar de esa manera, sintiéndose representados en los sentimientos y emociones de bronca que el candidato expresa. En consonancia con ello, bueno, se presenta Milei como el candidato que canaliza de forma más radicalizada el descontento generalizado de la población. Los discursos de odio, bueno, son entendidos como narrativas sociales que circulan y se reproducen principalmente en el espacio público, ya sea en medios de comunicación, en redes sociales e internet, y transmiten perjuicios y estereotipos negativos sobre un grupo colectivo de personas en particular, que tiene como objetivo justificar, legitimar e incitar la confrontación y la violencia social de un sector de nuestra sociedad sobre otro. Desde nuestro lugar consideramos que legitimar estos discursos fomentan posiciones individualistas, meritocráticas, y lo cierto es que nos preocupa cómo estos discursos hoy encuentran tal representatividad. Si algo que ha hecho este espacio consagrado como primera fuerza es tener un candidato de diseño pensado como para este electorado cansado. Las expresiones que vierte claro. Javier Milei sobre el colectivo de mujeres y disidencias sobre lo público encarnan repulsión e incitan a la violencia, a la discriminación, y en el hipotético caso de que se confirmaran estos resultados en octubre, habría muchos sectores y minorías que quedarían excluidas, significando un retroceso en los derechos humanos que hemos podido conquistar luchando en las calles y poniendo el cuerpo. Exacto. No juzgamos este resultado como una derechización de la sociedad. En realidad, más que nada, creemos que una parte de este electorado es gente que no es gente que odia al Estado, sino gente que justamente sufre las consecuencias de la ausencia del Estado. Como área de género entendemos al avance de esta fuerza política como pone directamente en riesgo los derechos alcanzados en las calles por mujeres y por personas del colectivo LGBTIQ+. Eso teniendo en cuenta las declaraciones vertidas por Milei en donde refuerza su discurso en cuanto a cerrar el Ministerio de Mujeres, de Género y de Diversidad en caso de ser presidente, porque considera este ministerio como un mecanismo de persecución para los que piensan distintos, ¿no? Cuando es todo lo contrario. Es indispensable entonces que defendamos las políticas públicas de igualdad de género y de diversidad vigente. Repasando en este sentido las propuestas de Milei, encontramos, por ejemplo, que propone eliminar la ESI, una herramienta que ha sido sobre todo en beneficio de las niñeces, ya que los datos revelan cómo gracias a esta implementación hay niños que han podido comprender y contar que han sido abusados. Asimismo, la derogación de la ley del aborto, que sabemos que afecta sobre todo a mujeres y disidencias pobres. Estos son derechos históricamente postergados para las mujeres y que una vez conquistados vuelven a ser puestos en disputa. Bueno, también encontramos propuestas como la privatización de la salud, de la educación pública, entre otras cuantas propuestas que atentan contra derechos fundamentales ya consagrados por nuestra sociedad. Bueno, por todo esto yo creo que hay que tener mucha conciencia de que el Estado está presente en el desarrollo de todas nuestras vidas y de que todos estamos alcanzados por la asistencia del Estado. Desde, no sé, el agua que utilizamos, desde la energía, desde las que consumimos, hasta el pago de jubilaciones, de la educación y de la salud, el Estado está presente. Derechos humanos, como los que he ido nombrando a lo largo de la nota, no pueden verse puestos en jaque. Y si bien es cierto que el Estado no está funcionando de una manera atinada, esto no quiere decir que la sociedad lo deje de pensar como el único igualador de oportunidades. Es por esto que, bueno, desde nuestro lugar llamamos a mucha lucha y a mucha militancia por parte de la población, porque, bueno, creemos que lo que está en juego es la connivencia democrática de nuestro país. No, y también digo, ¿cómo de alguna ha perdido peso la narrativa? Porque claramente la palabra que no se termina nunca, o que siempre se cae de la boca del espacio de Milei, es la palabra libertad, ¿no? Tal digo, cual. ¿Cómo contrapones la libertad a estos discursos que lo que proponen justamente, abiertamente claro, es cercenarla? Digo, ¿y cómo impacta exacto en un electorado que lo vota y también repite la palabra libertad, pero hay como un acuerdo tácito de que todos sabemos de qué libertad se trata, ¿no? Sí, Digo, ¿cómo ha perdido tal peso cual. La... Digo, básicamente están los ideales, están, no sé, 400 años de democracia puestos en disputa, y me parece que eso por ahí es lo que se pierde en el contexto, ¿no? Es la gravedad Sí, del problema, tal creo yo. cual. Tal cual, y yo creo que también el mismo electorado cree que Javier Milei no va a poder hacer esto, entonces, bueno, también ahí hay un voto en cuanto a que, bueno, Exacto. lo voto, pero esto no lo puedo hacer, porque privatizar la educación, imagínate lo que sería. O no creo Entonces que lo también haga. creo que hay, Claro. claro, entonces, bueno, lo voto porque esto no lo va a poder hacer, pero lo voto igual como castigo a las políticas que no me llegan, al canal, a las puentes entre la política y la ciudadanía, que, bueno, que no son eficaces siempre. Entonces, bueno, creo que es un voto más castigo que una elección de, bueno, quiero que me represente esta persona. Claro, o votando en contra de y poniendo en el otro lado ideas que no tienen absolutamente nada, no sé, por ejemplo, dice yo Exacto. voto en contra de la izquierda. Y Exacto. la verdad que, digo, estamos Sí, lejos sí, de sí. poder estar en un paradigma de izquierda, por decir algo, ¿no? Pero digo, cómo se ha roto también ese acuerdo en el que, bueno, las palabras correspondían a realidades. Hoy las realidades Exacto. corresponden, no sé, no se sabe bien a qué. Exacto. ¿Y por qué pensás? Porque digo, me parece que desde la narrativa, desde la semántica, no sé, esto me lo planteo yo también, no entiendo por qué Milei rompería lanzas con el colectivo, porque de hecho hay gente del colectivo LGTBIQ y más, que, no muchos, muy aledaños, que han apoyado las políticas de Juntos por el Cambio, que han estado de alguna manera de parte. Digo, no sé por qué él rompería o atacaría explícitamente, como lo ha hecho, a los colectivos de la diversidad. ¿Por qué pensás que ha sucedido Yo esto? Creo que es una cuestión de también estar en contra de esa libertad que estábamos hablando. Yo no creo que Milei se encuentre representado en estos colectivos, ¿no? La verdad que Seguro, no. claro. Me parece que justamente ese discurso que él da de las disforias de género o de lo que piensa por ahí que una herramienta educativa puede generar no, es justamente en contraposición de lo que consideramos nosotros como herramienta educativa. Claro. Yo creo que, bueno, que en realidad, como decía a lo largo de la nota, es el cansancio en general por las personas que hacen la política, más que por la política en sí. Entonces, bueno, es como ese voto de desesperanza que da, bueno, va a cualquier lado. No creo que haya una cuestión de ideología a favor de Milei. Entiendo que es más un cansancio, un agotamiento social. Andrea, y de aquí para adelante, ¿se están planteando, por ejemplo, nosotros como comunicadores que formamos parte de radios comunitarias, nos lo estamos planteando, qué hacer, cómo trabajar de aquí en adelante frente a un posible escenario de victoria de Milei? Yo creo que es difícil, pero puede suceder. Sí, yo creo que también, bueno, se lo plantean, lo visualizan, piensan cómo poder trabajar, cómo poder prepararse. Sí, esas son todas cuestiones que, bueno, se están hablando, se están organizando, porque, bueno, ha sido muy reciente los resultados de las PASO. Sí, pero, bueno, también si uno hace una lectura más profunda de las elecciones, no es que ganó Javier Milei o que perdió Sergio Massa, o que está todo muy jugado, hay más gente que no fue a votar que la gente que votó a Milei. Entonces, bueno, hay votos para ir a buscar y hay debates para dar, para defender lo que hemos conquistado hasta el día de hoy. Eso sí, sin duda. Y también hay, digo, una actitud que podría ser mucho más proactiva en defender explícitamente. Exacto. Estos derechos, y bueno, no creo que ha servido también para que justamente personas del área pública se manifiesten, porque antes no, nadie decía su visión, porque no me voy a meter con esto, porque, y al final, bueno, hoy nos encontramos en que todas las figuras, cantantes o personas que representan la comunidad artística, se están expresando porque, bueno, están en peligro. Entonces, exacto, me parece que en ese sentido ha sido buena la elección para eso, justamente. Como un revulsivo. Para mostrarnos de qué lado estamos. Exacto. Sí. Bueno, Andrea, muchísimas gracias. No sé si... No, Fernando, muchas gracias a vos. Bueno, estaremos juntos seguramente. Nos encontraremos en la misma vereda, pase lo que pase. Sí. Así que abrazo grande y muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Abrazo.